que los pequeños productores ya bastante tiempo, años y años, se pasa a veces sin regularizar el problema tierra. Y está bien que nos juntemos así, las distintas organizaciones, y plantear fuertemente el tema tierra, porque es lo fundamental para tener la tenencia, los pequeños productores. Por ahí hay conflicto muy fuerte, por ahí se han entregado tierra a, con gente adentro, y han hecho propiedad, todo por irregularidades a veces de los delegados de tierras locales de cada localidad. Y después hay faltas de hacer un buen relevamiento, falta, a algunos les falta mensura, algunas que están en sucesión, y entregarla a la tierra, y por ahí alguna en un atropello también de tierra, por ahí hasta que le queman la casa a ese. Y hay algunos sin, son hijos de los pequeños productores también, por ahí mío, sin tierra. O sea, los hijos quedaron dentro de un campo de 100 hectáreas, por ejemplo, un lote de tierra, quedaron ya 5 o 6 familias, y pasa a hacer sucesión ya, y medio por ahí muy poco espacio de tierra ya para los pequeños productores.